Bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Mi nombre es David Jerez. Como ustedes saben, la radio, esta radio se abre y se funda con la finalidad de que la población movilizada pues tenga un lugar donde exponer sus luchas y sus motivaciones de lucha. Y por eso el día de hoy tenemos en cabina a José Alberto Sánchez, Silvia Alvarado y Roberto López, todos estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, de distintos departamentos, quienes forman parte de la mesa de diálogo que se conformó a partir de la toma del edificio S4 el pasado 17 de junio, el día que estaban concertadas unas elecciones para ahora olvido qué era lo que iban a elegir. Pero bueno, entonces les damos la bienvenida, chicos. Es muy importante para nosotros, para Radio Urbana, poder compartir con nuestra audiencia cuáles son las motivaciones, uno, de esa acción política que hicieron, que acá la aplaudimos desde este 17 de junio, ¿verdad? Los acompañamos en coberturas y en publicaciones en redes, porque sí nos parece importante lo que esta acción que tomaron. Entonces, bienvenidos. ¿Quién quiere hablar primero? Que se presente. Muy buenos días. Mi nombre es Roberto López, estudiante del Departamento de Pedagogía. Solo aclarar ciertos puntitos, ¿verdad? Primero, la elección era para el cuerpo estudiantil electoral de para la elección del decano, que son 272 electores que iba a haber. Y la otra es explicarle a la gente quiénes somos, así rapidito, y es decirles, nosotros no tomamos la facultad, primero que nada, sino fuimos invitados posteriormente a la toma a para conformar una mesa de diálogo, ¿verdad? Para claro. Que se pueda mediar ante esta situación, ¿verdad? Primero que nada, estimado David, gracias por el espacio, realmente. Estamos a la orden. Sabemos la importancia de los medios alternativos no tradicionales de comunicación nosotros lo vemos como una herramienta y un arma muy importante. Entonces, acá primero decirte, la facultad nace un 17 de septiembre de 1945, ya la vida. Tenemos casi los 71 años de existencia, pero con un rezago en muchos aspectos. Entonces, decirte que el doctor Juan José Arevalo Bermejo tiene pues esa visión y convicción del querer realmente crear un motor de cambio y como lo que somos, un ente, ¿verdad?, de la educación en Guatemala a nivel universitario, pero también a nivel nacional de igual manera. Entonces, claro, podemos ver también tiene una gran relevancia. Hay una situación aquí importante. Recordemos la importancia que tiene la Facultad de Humanidades en la lucha social que se da desde que nace la facultad, ¿verdad? Hace 71 años hasta la fecha. Pero llega un momento donde, por ejemplo, habían departamentos que ahora son escuelas, dígase escuela de historia, dígase escuela de trabajo social, dígase la misma escuela de ciencias de la comunicación. Entonces, nosotros vemos realmente con preocupación que la desatención a los estudiantes sea uno de los de las situaciones más preocupantes realmente que tengamos, y a la vez saber que el estudiante humanista siempre ha sido un estudiante aguerrido, luchador, dentro del conflicto armado también lastimosamente hubieron bajas, ¿no? Estudiantes, docentes. Entonces vemos también que el estudiante humanista tiene por naturaleza y el liderazgo dentro de sus comunidades, y que se traslada obviamente a la Universidad de San Carlos. Ya para terminar y hacerte este breve resumen, decirte, gracias, durante es los muy últimos bueno que la gente durante los últimos 20 años el estudiante humanista ha estado callado, ha estado sumiso, ha estado como muy tranquilo. Y es porque te venden la idea de que vas por un título, que vas solamente para mejorar, entre comillas, tu calidad académica y poder postularte a un trabajo mejor, Pero ¿y dónde queda, la lucha social, ¿verdad? Entonces, sí es preocupante que entonces en la facultad no te crean esa conciencia social. O sea, el decir ser consciente y consecuente, que se escucha mucho, ¿cómo lo transformas realmente y lo vas a que se vuelva algo real? No solo algo que se quede en una frase vacía, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso los motivó. Esa necesidad de ser consecuentes con la salud de la facultad, con la buen manejo de la facultad, pues los motivó. Aquí hay, y esto, con esto termino. Mira, hay que entender que la Facultad de Humanidades, la preponderancia, primero, tenemos un alrededor de 37,000 estudiantes. Más o menos estamos hablando de solo en la capital de unos 8,000 estudiantes, 10,000 estudiantes y 27,000 en las sedes departamentales. Vemos con preocupación que al estudiante se le toma como un dato, más no como un ente de cambio. O sea, se le ve como un botín político para la elección de un decano, por ejemplo, o aún para volverse también en apoyo a esas estructuras que existen, más no para volverse entes que realmente le den al país una mejora educativa. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar varios problemas ahí, falta de un nivel académico acorde, licenciados que te están dando una cátedra que no están preparados para dártela, hay nepotismo, tráfico de influencias. Hagamos algo, Roberto. Ya nos diste los antecedentes más o menos. Claro. Entonces, ¿por qué no entramos entonces así de plano a la problemática y después hablamos un poquito de la toma, qué pasó el viernes? Esto y para que nos hablen también del canal de denuncias que abrieron y qué va a pasar con la mesa, qué discutieron. Y también a nosotros nos preocupa cómo se, desde Radio Urbana, de los compañeros, nos ha preocupado hace mucho tiempo cómo se instrumentaliza la escuela, de la Facultad de Humanidades, pues para eso, para elegir decanos, para elegir, para incidir en la política de la universidad, y que aparentemente, o sea, tenemos entendido que es a través de muchas prácticas cuestionables. Yo termino con esto y pues ahí ya nos va a acompañar el compañero Alberto Sánchez, nos va a explicar la problemática actual. Dentro de esto yo te podría decir que lastimosamente se están dando procesos anómalos. Entonces nos preocupa en gran manera el hecho de que el estudiante, vuelvo a repetir, sea un número y no sea un ente de cambio real. Entonces, dentro de esta problemática, yo creo que ya José Alberto nos va a poner como más en ambiente y explicarnos realmente qué es lo que está pasando actualmente y qué es lo que genera a los estudiantes esta toma, como decís. O sea, entenderles por qué ellos vienen y dicen, no, ya nos cansamos. Ya no queremos lo mismo, entonces vamos a tomar una acción de otra magnitud, ¿verdad? Entonces, le dejo el micrófono al compañero Alberto, ¿verdad? Y que él nos ayude en esto, ¿verdad? José Alberto, bienvenido a Radio Urbana. Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación. También aclarando de que me llaman a mí en su momento para ser parte, digamos, de esta mesa de diálogo. Y con mucho gusto acepté, puesto que consideré que los estudiantes que habían tomado el edificio, sus demandas eran válidas, eran pertinentes, necesarias, y más por lo que el compañero decía, la facultad actualmente se ha convertido en una de las facultades más grandes de la Universidad de San Carlos. Eso también conlleva, digamos, tiene sus ventajas y desventajas. Dentro de la problemática actual, por lo menos lo que hemos podido dialogar con los compañeros que han tomado el edificio y entre muchos otros, nos damos cuenta de que la facultad actualmente, a pesar de que es una de las mayores facultades dentro de la universidad, no tiene la calidad académica que cualquier persona esperaría, cualquier estudiante esperaría. Por ejemplo, estamos hablando de las jornadas matutina, vespertina, nocturna, sábado y domingo. Aparte de eso, se le suman las sedes regionales que tiene, que vale decir sedes que en ocasiones están ubicadas en los cercanos a los centros regionales que la universidad tiene. Por lo tanto, hay una duplicidad en carreras, hay una duplicidad en gastos, y eso pareciera ser que no importa. Pareciera ser que ahí está y que todo bien y que todo marcha re bien. Entonces, dentro del aspecto electoral, creo yo que sí es problemático, porque algunos estudiantes que vienen de sedes no saben realmente a qué vienen en el momento de las elecciones. Estamos hablando de estudiantes que... Ahí se da un acarreo, que le dicen. Sí, el mal llamado acarreo, porque es decir, bueno, en el sentido de que las personas ahí sí literalmente las traen, ¿va? Eso es lo que traes, una movilidad humana, por decirlo así, que el estudiantado viene y muchas veces no saben a qué viene. Simplemente viene, mire, vamos a hacer un proceso de acreditación de fecha de examen privado, por ejemplo. Entonces, todos tienen que asistir. Entonces, todos vienen, pero antes, miren, hay votaciones. Entonces... Es como una dinámica interna de la facultad. A eso también se une de que las sedes funcionan a través de un coordinador o coordinadora. Esos coordinadores son puestos por el decano en funciones, o sea, quien esté en su momento. Y eso crea una especie de... Digamos que de la misma forma que se da en política nacional, que crea un clientelismo, de la misma manera se da en la universidad, que es un clientelismo. Porque entonces... La situación laboral en Guatemala es compleja y todas las personas profesionales que están por graduarse, perdón, que están graduadas y que buscan un empleo, obviamente acceden a ser coordinadores de las sedes, ahí sí que apoyando o no diciendo nada, simplemente obedeciendo órdenes de lo que es, digamos, la administración que en su momento estén funcionando, en este caso, pues la administración actual. Esas son como detalles, ¿no?, de esa problemática. Entonces, nosotros que hemos, por lo menos yo que he tenido comunicación con algunos estudiantes, algunos docentes, algunos profesores, etcétera, profesionales, es decir, es un secreto a voces que la Facultad de Humanidades tiene una problemática bastante grande. Primero, repito, en la calidad académica, porque hay docentes que no tienen el suficiente grado académico para impartir ciertos cursos. Por ejemplo, te das cuenta de que hay docentes que dan matemática cuando su formación no es de matemática. Hay docentes que dan historia cuando su formación no es de historia. Y así te vas con cada una de las carreras. Por ejemplo, en el caso de filosofía, hay docentes que dan filosofía que no son filósofos, etcétera, ¿no? Esa es en la parte académica. En la parte, digamos, totalmente de lecciones, date cuenta, por ejemplo, lo que ha motivado bastante a la toma en esta ocasión es que pareciera ser que hay algo oscuro ahí, que no se logra visualizar bien, porque convocan conforme a la ley con un mes de anticipación, pero hacen una elección que, digamos, que fue el 17 o 15 de mediados de mayo, donde el semestre todavía está terminando, para hacer la elección a mediados de junio, que es el mes cuando todos están de vacaciones. Ya, eso deja un gran vacío. O sea, ahí podríamos decir que hay un vacío legal, si quieres verlo así. Porque no hay forma como, se hace la convocatoria en fechas pertinentes, se cumple con todo lo establecido, pero el momento de la elección... Es de vacaciones. Entonces, ¿y quién dice ahí nada? Entonces, por ejemplo, te das cuenta en el comunicado que sacó la facultad y dice, todo lo hicimos conforme a ley porque hace 4 años se hizo de la misma forma. Entonces, pareciera ser que para ellos ya es normal que se haga de esa manera y que por lo tanto, pues, nadie podría decir nada, ¿verdad? Entonces, esos son como detalles que se dan dentro de la problemática, ¿no? Claro. Aparte de que han existido denuncias, por ejemplo, algunas sedes departamentales tienen denuncias que muchas veces por miedo de los estudiantes no se atreven a mostrarlas como tal, denuncias en las que a veces se les cobran, hacen cobros grandes, digámoslo así, por graduaciones, por cualquier trámite, o sea, cuando la facultad, pues, obviamente es parte de la universidad pública y por lo tanto no tiene que andar incurriendo, digamos, en cobros de otra naturaleza. Exacto. ¿No? Yo quisiera llamar la atención a esto, al anuncio que hicieron los estudiantes, que hicieron la toma el día viernes, porque nos tenemos que ir a corte, entonces tal vez lo retomamos cuando volvamos. Dice, esto salió Anonymous, creo que les ayudó a compartir la convocatoria, las motivaciones. Dice, se toma la Facultad de Humanidades de la USAC por no convocar la elección del cuerpo electoral estudiantil por la elección para la elección de decano periodo 2017-2020 en tiempo ordinario de clases. Lo hacen en vacaciones, lo que decías. No dieron a conocer la o las planillas a elegir. No se convocó internamente mediante circulares o volantes en lugares visibles e informativos dentro de la USAC. No se notificó por escrito al claustro de catedráticos ni a la Asociación de Estudiantes de Historia, la cual no es legítima. Tal vez me explican eso un poco. Se negó información sobre estas elecciones en algunas jornadas y sedes de facultad. Muchos estudiantes recibieron información de esta elección obligándolos y de forma manipulada a participar faltando a la secretividad del sufragio. La actual administración practica nepotismo. Esta elección viola las leyes correspondientes y recae en vicios fundamentales y es amañada. Todas esas acusaciones bastante graves. Entonces vamos a ir a una pequeña pausa y cuando volvemos pues nos cuentan un poquito de estas denuncias y qué más han podido conocer en estos días. Entonces esto es Radio Urbana y nos acompañan en cabina estudiantes de la Facultad de Humanidades de la San Carlos para pues comentarnos acerca de las acciones tomadas la semana pasada y las acciones que se vienen en esta mesa de diálogo que se instauró para salir de esto o para buscarle una salida que esperemos sea la mejor para Guatemala en su conjunto. Hasta pronto. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Regresamos a Radio Urbana. Nos acompaña en cabina José Alberto Sánchez, estudiante de filosofía estudiante del Departamento de Filosofía, Silvia Alvarado, estudiante del Departamento de Pedagogía, y Roberto López, también del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estábamos hablando sobre el pliego de denuncias que habían hecho los estudiantes que tomaron la asociación Entonces tal vez nos quisiéramos, como Radio Urbana, quisiéramos que le pudieran explicar a la gente pues en qué consisten estas denuncias, por qué se dice que la AEH es ilegítima y estas cuestiones de procedimiento que ya como comentaba el compañero, pero tal vez lo que no queda claro son esas cuestiones de la AEH. Lo que sucede es que dejemos claros qué es la AEH. La AEH es la Asociación de Estudiantes de Humanidades, ¿verdad?, que debe de velar, pues, obviamente, por el estudiante dentro de la facultad. Hablamos de ilegitimidad, ¿verdad?, porque estamos diciendo que un promedio entre 8 a 10 años no han habido elecciones por X o Y circunstancia, que al final nos preocupa, porque entonces quiere decir que ¿quién está velando por nosotros? Número uno. Y número dos, si digamos existiera ese ente, de todos modos nos preocuparía, porque también fuera de una forma pues anómala. Pero centrémonos en que si no han habido, no hay representantes reales, nos preocupa en gran manera, que entonces al final hacia dónde vamos, quién está velando por nosotros. Y dentro de esto también va a entrar tres personas más: el representante estudiantil de humanidades ante el Consejo Superior Universitario y los dos representantes, vocal 4 y 5, ante junta directiva, que también son representantes estudiantiles. Entonces, nos preocupa en gran manera no saber ni quiénes son, porque ni siquiera se han pronunciado hacia esta problemática, y entonces no nosotros decimos, si nosotros como estudiantes normales dentro de la facultad estamos preocupados, porque ellos no han hecho un pronunciamiento. O sea, nos preocupa. Y también el compañero o compañera, que imagínate, no sabemos quién es, quién nos representa en la junta evaluadora y de oposición. Entonces, creo que dentro de estas situaciones en gran manera deberíamos de ponerle más atención. Ahora, rápidamente, la gente dirá, pero ¿a mí en qué me afecta? O sea, la gente al final, que no es estudiante de, pues sí, de humanidades. Aún gente de afuera, gente que dice, afecta. Yo ni universitario soy. Les afecta a gente. Ajá. Ahora, primero se está afectando porque recordemos que la universidad estatal se mantiene en nuestros impuestos, número uno. Número dos, somos el ente rector de la educación superior como Universidad de San Carlos, pero como facultad directamente en la educación nacional, porque de ahí salen los docentes a nivel medio, recordémonos, de la Facultad de Humanidades. Entonces, un gran porcentaje sale de ahí, y la toma de decisiones dentro de la facultad afecta directamente a esta educación. Entonces, sí tenemos que ver como preocupación, como ciudadanía en general, y como estudiantes de otras facultades dirán, bueno, pues a mí no me afecta en nada. Claro que sí, porque recuérdense que los pedagogos van a otras facultades también a impartir cursos, a impartir clases, cuando sea su especialidad, por supuesto, ¿verdad? Excelente. No, gracias mucho. Esa es una muy buena información para que la gente le quede claro de cuáles son las explicaciones de esta facultad, que tiene presencia casi en incidencia en la... es nacional la incidencia. La educación nacional. ¿Quieren pasar al tema de la toma? ¿De qué incidentes pasaron? ¿Cómo se llegó a la mesa esta de diálogo? Sí, sí, sí. Aquí tenemos a la compañera y ya, pues, que nos va a ayudar en esta parte, ¿no? Por favor, Silvia, bienvenida a Radio Urbana. Gracias, buenos días a todos. Pues nosotros ese día, cada quien estaba en sus actividades cotidianas, y cuando recibimos el llamado de estos estudiantes, pues fue la verdad sorpresivo, ya que nos contaron por qué y para qué nos estaban convocando. También nos dieron nos comentaron las acciones de ese día, que sí nos dijeron que fueron agredidos por Roberto Mazariegos, que es coordinador de la unidad académica dentro de nuestra facultad, que también es el hermano de nuestro decano Walter Mazariegos. Entonces también nos comentaron que fueron amenazados con varios grupos que iban a agredirlos y a evitar esa toma del edificio, que son grupos de choque, por decirlo así. Entonces ellos también estaban temerosos por su integridad física. Claro. A base de eso, ese día yo no los pude acompañar porque tenía actividad del trabajo. Entonces me comentaron nuestro compañero Alberto y también Roberto que solicitaron una mesa de diálogo, y esa mesa de diálogo consiste en que esté el rector, también que esté los representantes del Consejo Superior Universitario, vocal 4 y 5 de nuestra facultad, uh-huh. y nosotros, estudiantes particulares, por decirlo así, de nuestra facultad, también con el acompañamiento de Carlos Saldana, que va a ser nuestro mediador, para llevar en conjunto dicha mesa de diálogo que se va a sacar ahí, cómo se va a reelegir, cómo se va a hacer todo ese proceso electoral de nuevo, ya que me comentaron que el decano de odontología, que era el rector en funciones, ya que el rector estaba en Estados Unidos, dejó dicho que todo el proceso se iba a realizar de nuevo hasta que la mesa de diálogo estuviera de acuerdo con las acciones a seguir. Es una decisión unilateral del decano de odontología. Sí, que era el rector en funciones ese día, ya que el rector estaba en Estados Unidos. Ah, va. O sea que es como por parte de... Sí, estaba autorizado. Ajá, porque él tenía comunicación directa con el rector. Bueno, perfecto. Entonces, esas son parte de las incidencias de la toma. Ajá. Entonces, habíamos acordado de que entonces el compañero Alberto nos hacía una relación de hechos de qué ha pasado en la mesa de diálogo para que la gente pues se entere de qué está pasando, y vamos a ver cómo vamos amarrando. Bueno, sí, digamos, aportando un poco más a lo que es la mesa de diálogo o lo que se pretende con esa mesa, los estudiantes tenían varias denuncias que en algún momento pues van a poner ahí en la fanpage que se ha creado, que ya pues ahorita les diremos cómo se llaman para que nos sigan y todo. Entonces, esa mesa de diálogo lo que pretende precisamente es llegar a acuerdos concretos, ya, para que la democratización de los procesos de elecciones dentro de la facultad y asimismo de otras facultades pues logren ser como tienen que ser, digamos, dentro de un sistema democrático. Porque hasta el momento lo único que se evidencia son vicios electorales, demagogias. Como bien decía ahí una de las demandas de los estudiantes, que dice que hay nepotismo. Tenemos a un personaje en la Facultad de Humanidades que es Roberto Mazariegos, que es el hermano del actual decano y que trabaja, imagínense, en un puesto tan importante como es control académico. Entonces, en control académico, él es el jefe de control académico, y lo cual eso da una desconfianza excesiva de por qué una persona, un hermano de un decano, trabajan en sus puestos, aparte de que recordemos que son puestos públicos y la ley de servicio civil es muy clara, digamos, y muy tajante en ese tipo de cuestiones. Entonces, la mesa de diálogo también pretende esclarecer eso, ¿no? Que se lleven que se muestren las evidencias de ese tipo de hechos que de cierta manera son anómalos y que pueden perjudicar al proceso democrático, digamos, de la facultad internamente. La mesa iniciará este lunes 27 a las 8 de la mañana, ahí en Rectoría, dentro de las instalaciones del campus universitario Zona 12, y pues se pretende empezar puntuales a las 8 de la mañana, pues no sabemos a qué hora pueda terminar, porque obviamente es primera vez, de cierta manera, que se dan estos acercamientos con el rector. Y pues nosotros tenemos pues toda la voluntad de dialogar, de llegar a acuerdos, que vayan en pro de esa democratización de los espacios, tanto estudiantiles, profesionales, de docentes, trabajadores, para que la universidad sea el ente que tiene que ser, y en este caso también la Facultad de Humanidades, pues sea una de las, aparte que es la facultad, una de las facultades más grandes, sea realmente lo que tiene que ser, ¿no? Una facultad de humanidades donde se enseñen precisamente valores que conllevan, digamos, a una dinámica social, digamos, más adecuada, ¿no? Claro. Y ya para esta reunión ya va a estar el rector. Sí, ya va a estar acá. El mero, mero rector. Carlos Alvarado. Bueno, eso es, está bien. Yo les voy a insistir de que me parece un buen avance dentro del movimiento estudiantil, una forma de defender la transparencia y el buen desempeño de la universidad, Porque sí, para todos es sabido. Hay un artículo del CMI hace poquito de que bueno, no es reciente, es como de unos cuantos meses de la ¿cómo es? De Humanidades a la Isla de Gilligan. O sea, todos sabemos cuál es el poder que tiene la facultad para poder incidir en poner y quitar a autoridades universitarias. Entonces, estamos bien, estamos, muchas gracias por toda esta información, ajá. Y por favor, agreguen todo lo que quieran, porque este espacio es para ustedes. Yo sé que como guatemaltecos en general nos cuesta un poquito eso de la lectura, no tenemos ese hábito, pero los instamos a leer. Hay artículos muy interesantes como La Casa Está Tomada, como la isla, como Jorge Mario García pues perdió la isla de Gilligan, 1, 2 y 3, o sea, hasta le sacaron parte tan grande que es. Entonces instamos a los compañeros en general y al público también en general que entre a CMI, que entre a Nómada, que son medios alternativos y que nos va a servir realmente para tener una visualización más amplia. Porque hagamos nosotros algo, los voy a poner como pie de página, digamos, cuando publiquemos esto en las redes, esta lista de artículos que me vas a ayudar a buscar. Con mucho gusto. Sí, es muy importante que la gente conozca esta toda esta mafia y esta corruptela que rodea a la facultad y que, o sea, en un momento tenemos que pararnos y detener. Ahora, sí queremos enmarcar algo y dejarles pues la situación bien importante. Nosotros estamos acá, sabemos que es una gran responsabilidad porque estamos en representación de los estudiantes, y se ha creado a través de redes sociales, los compañeros se dieron a la tarea de crear primero el correo de denuncias, en Gmail, que es denuncias FAUSAC, pero FAUSAC es FAHUSAC, ¿verdad? @gmail.com, se lo repito, denuncias FAUSAC @gmail.com. Ahí se van a estar recibiendo denuncias, los compañeros van a trasladar toda esa información hacia la mesa de diálogo, va a ser bien importante. Con ese mismo correo electrónico pueden encontrar ya el perfil que habilitaron los compañeros para que también puedan denunciar, tanto vía inbox o si lo quieren hacer de una vez ahí al muro, pues ahí está abierto. A nadie se le va a impedir que pueda hasta defenderse si es el caso. Pero también ahí está ese filtro de denuncia. También se creó, de parte de los compañeros, nos dieron como un escaparate también a nosotros que nos ayude también a saber a las posibles dudas que surjan. Hay una página que se llama Mesa de Diálogo Humanidades, ¿verdad? Mesa de Diálogo Humanidades USAC. Mesa de Diálogo Humanidades USAC. Para que la gente también sepa cómo va el proceso, ahí se va a estar subiendo toda la información que se tiene, que se va a tener y que pues posteriormente pues se logre obtener para que toda la gente vea que este es un proceso transparente, ¿verdad? Que no se está negociando ni se negociará nunca bajo la mesa y que esto es en favor de todos los estudiantes. Y hacer hincapié en esto, que es bien importante. Nosotros estamos peleando por toda la facultad. Hay rumores que dicen, por ejemplo, las extensiones nos quieren dejar, no les importamos. Mentira. Todas las denuncias que lleguen, sea de Melchor de Mencos, Petén, sea de Ocó San Marcos, sea de Conhuaco Jutiapa, sea de Santa Cruz Barías en Huehuetenango, que estoy hablándote de los cuatro puntos cardinales de Guatemala, sea de quien sea, una vez pues obviamente se pueda comprobar lo que están diciendo, con mucho gusto se va a recibir, ¿verdad? Tanto las denuncias de parte de los compañeros como en la mesa de diálogo, si hay algún punto que de repente se nos está yendo y que pues ellos vean importante como estudiantes, ¿verdad?, de la facultad. Bueno, esto es excelente. ¿Algo para terminar, Luis Alberto? José Alberto. Sí, yo solo quisiera instar, digamos, a las personas que están escuchando esto y que si llega, digamos, a las voces de algunas personas de la Facultad de Humanidades, de que sean conscientes, digamos, de la situación que se vive, digamos, a nivel nacional, y que la mayor parte de instituciones públicas en el país, digamos, han sido cooptadas y tomadas, y eso es un atraso a nivel social, que se generan, digamos, genera más pobreza, genera atraso en muchos sentidos. Entonces, realmente, démonos cuenta, Humanidades Digamos, este es el momento de que la Facultad de Humanidades cambie realmente. Nosotros esperamos de que a partir de esto, de estas primeras acciones, porque obviamente se esperan que se le dé continuidad a muchos temas más, consideramos de que es un buen momento para comenzar a cambiar nuestra facultad. Asimismo, a esos poderes ocultos, digamos, que están dentro de las instituciones públicas y que la USAC no se salva de eso, si son inteligentes, creo yo de que hacer mártires a personas ya no es necesario ni es útil, porque entonces creería yo de que se sienten y que realmente sean, digamos, que se den cuenta de que los cambios tienen que ser necesarios para poder, digamos, mejorar como para como país, elevar el nivel académico y que la Universidad de San Carlos sea, digamos, nuevamente una de las mejores universidades a nivel nacional. Y a la vez también, en este caso, la Facultad de Humanidades logre tener el espíritu que en su momento sus fundadores pretendían que tuviera, ya, porque lo contrario, digamos, la sociedad como tal va a tener una educación pública mediocre, porque la corrupción corrompe, ¿no? Llega hasta esos niveles y hace que la mayor parte de personas tengan niveles en todos los sentidos, tanto económicos como intelectuales, muy, muy bajos, ¿no? Claro, no, eso sí ya a mí me quedó claro, espero que mucha gente también, la importancia de la Facultad de Humanidades. Bueno, también continuando, quisiera solicitar también a las autoridades de nuestra facultad como de rectoría que no tuvieran o tomaran alguna persecución contra los estudiantes, ya que están velando y pronunciándose en favor de los estudiantes y de nuestra facultad, no es precisamente por intereses. Entonces, sí quisiéramos solicitar de parte de las autoridades que no tuvieran ni conflictos estudiantiles ni como su integridad física. También quisiéramos agradecer a todas las asociaciones y todas las agrupaciones porque nos dijeron que sí los estuvieran apoyando, ya seis a diez agrupaciones dentro de nuestra facultad, y a todos los medios que también le dieron cobertura a este suceso, también a ustedes de Radio Urbana, muchas gracias por dar este espacio. Y también quisiéramos agradecerle o solicitarle al rector que nos pudiera ayudar a resolver esta situación que vemos algo crítica en nuestra facultad. Los compañeros y nosotros pedimos también para nosotros de la mesa de diálogo, ya que somos solo un enlace dentro de los estudiantes que tomaron la facultad y hacia sus peticiones, entonces también no quisiéramos persecuciones de cualquier otro tipo. Y le agradeceríamos al rector toda su buena disponibilidad para resolverlo satisfactoriamente. Bueno, excelente. De parte de Radio Urbana les agradecemos este tiempo también que ustedes se tomaron para venir a contarnos y a contarle a la audiencia la problemática, cómo se dieron, cómo se desenvolvió el día este de la toma, que realmente es histórico. O sea, debería de ser histórico porque es un momento en que se dice ya basta, no estamos dispuestos a seguir en esta línea de corrupción y de amañamiento de elecciones que nos llevan a una mediocridad al final en la educación y sobre todo en una corrupción en los cuerpos estudiantiles, ¿verdad? Que eso es lo que nos ha tenido en el atraso en la universidad, ¿verdad? Guatemala se merece una universidad de primera línea y eso solo lo va a tener con autoridades probas, comprometidas con su facultad y sobre todo con el pueblo de Guatemala. A ustedes en sus casas, en sus radios, en sus teléfonos, les recordamos que Radio Urbana nació para esto, para que ustedes puedan traer sus denuncias, para que nos podamos comunicar, escucharnos, reconocernos en los otros, en las luchas de los otros, que al final generalmente son comunes. Entonces, esto fue Radio Urbana, mi nombre es David. Y nos acompañaron los estudiantes de la Facultad de Humanidades que ya les presenté. Hasta pronto y buena suerte.